En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Situémonos en un colegio del norte de la Comunidad de Madrid, en el Colegio Público San Miguel de Villamantilla. El director de ese colegio llamó a la madre de un alumno, de un niño que estudia allí de tan solo 4 años, y le hacía una petición. Le trasladaba lo que otras madres de otros niños le habían pedido: aislar al pequeño, ponerlo en cuarentena. La petición dejó en estado de shock a la madre. Se debía a que ella es enfermera, a que trabaja en el Hospital Carlos III, en donde fueron ingresados los 2 misioneros y médicos que después fallecieron, y en donde se encuentra ingresada ahora mismo Teresa Romero, la enfermera que sufre la enfermedad. O sea, la madre de ese niño no trabaja en esa planta, no ha tenido contacto con ningún enfermo, con nadie que le pueda contagiar. Es una situación terrible. Ella se siente marcada, humillada. Es una situación completamente irracional, que no difiere mucho a las supersticiones sobre las que tanto se habla y que se están extendiendo en los países en donde se encuentra el epicentro del virus del ébola. En nuestro país, y conviene no olvidarlo, el virus afecta tan solo una persona. Sin embargo, sus efectos parecen retorcer hasta la irracionalidad el comportamiento de autoridades, pero también hay un miedo en el que no hay lógica. El comportamiento también de la opinión pública está siendo un poco cuestionable en algunos casos. Os vamos a intentar en nuestro programa dar algunas ideas y pautas para conocer este asunto, para conocer algo mejor el ébola, su origen, su historia y su verdadero peligro. Y no nos olvidemos de algo que es importante recordar, y no vale llamar demagogia a la verdad, porque la verdad es que el ébola ha provocado en medio año 4.000 víctimas, 2 en los países del primer mundo, 2 y el resto en África. En el mismo tiempo han muerto 250.000 personas por malaria, por poner un ejemplo, o 4 millones de personas por hambre, un mal, el de la desnutrición, que provocará en lo que queda de programa, desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada, las mismas víctimas que el ébola ha provocado a lo largo de toda su historia. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con María Moreno en la parte técnica, Silvia Cosas, hola, en la codirección, a Martín Espósito en redacción. En Twitter, nuestra etiqueta es Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag. Podéis expresar desde ya mismo, si queréis, vuestras opiniones. Vamos con nuestro sumario. Dentro de unos minutos estaremos con uno de los periodistas y reporteros de guerra más importantes de nuestro país. Gervasio Sánchez va a estar con nosotros. Solo por lo que han visto sus ojos y han fotografiado sus cámaras en medio mundo, hay que oírlo. Merecerá la pena. Tiene una autoridad moral que hace que su voz, ahora más que nunca, deba ser escuchada. Ha estado en casi todas las guerras y conflictos que se han vivido en los últimos decenios. Le oiremos en nada de tiempo. Con él vamos a comenzar una noche que esperamos que sea para vuestro disfrute, para vuestra información. Rebajaremos la tensión porque vamos a hablar también del ébola, pero también vamos a hablar de misterios y de enigmas en Crónicas del Misterio con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández. Las mesas parlantes es una forma de espiritismo, pero muy curiosa. Lleva un siglo de existencia y a lo largo de algo más de 100 años han producido casos muy interesantes, como el que se produjo más recientemente en España. Un caso muy llamativo, el caso de Nules, hay que lo abordaremos esta noche. Hablaremos de la Tierra y de su salud en azul y verde, de Planeta Vivo, del informe que con ese nombre han presentado en estos días en WWF. También hablaremos del cine, del retorno de Michael Douglas y de Diane Keaton, y de cine con historia, porque hace 25 años que falleció una de las actrices más importantes de todos los tiempos, Bette Davis. Será protagonista hoy en Mujeres con Historia. Más historia. Hace 100 años la rebelión de los Bóxer en China, y hubo una conexión española, un diplomático de nuestro país que ayudó mucho a la solución. Nos lo comentará Javier Sanz en Historias de la Historia.

Después vamos a descubrir, y nos lo va a contar Francis Román Villatoro en una sección especial que somos en Verdad o Eureka, como esto no es así, no se contagia de este modo. Nos lo contará Francis Román Villatoro en la siguiente hora del programa, y también vamos a hablar de virus y bacterias que se han utilizado y que se siguen utilizando dentro de la guerra bacteriológica, y lo vamos a hablar en la edición de esta noche de Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Pero antes nos ponemos al tanto de la actualidad. Carmen Sabido nos cuenta todo lo que está pasando en España y en el mundo, y después continúa nuestro programa, continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. En unos instantes, Fernando Rueda nos habla de la guerra bacteriológica en Materia Reservada 2.0 del ébola, entre otras cosas. Y del ébola, de todo lo que sabe la ciencia, nos hablará dentro también de unos minutos Francis Román Villatoro, nuestro científico de cabecera. Ha preparado una serie de informaciones, una serie de datos que creo que todos debemos conocer. También estaremos con Javier Sanz, con sus historias de la historia. Pero antes de pasar a todo ello, unas nuevas pistas del concurso de esta madrugada. Podéis participar, ya lo sabéis, con Almadía Rosavientos en Twitter. Y además, si me permitís, pues comentaros el día que pasamos ayer tan estupendamente en Crevillente. Esa tarde-noche fue espectacular. Fue una cita cultural, como ya sabéis, ese premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Y allí pues se dieron cita, nada más y nada menos, que un homenaje a Miguel Hernández a cargo de Adán Rodríguez. También hubo una actuación musical a cargo de José Alberto Aznar y de Luca Espinosa, que quedó genial. Eso fue el colofón. Y en medio, pues entregamos ese premio a Beatriz Carolina Peña. Y estuvo con nosotros, os recordamos, Juanjo Sánchez Oro, estuvo Loreto Mayol, estuvo Jesús Callejo, estuvo también nuestro alcalde César Augusto, que gracias a él pues se puede dar ese premio. Él es el ayuntamiento quien lo patrocina, el ayuntamiento de Crevillente, y la editorial Glifos es la que edita el libro, que tuvimos ese libro en nuestras manos, que ya estará distribuido, o en esta semana estará distribuido por todos los sitios. Y me gustaría hacer una especial mención, por un lado, a Julia Navarro, que no pudo estar con nosotros en Crevillente, pero que sí participó en el jurado. Y también, y muy cariñosamente, a Francisco Narla, que le dedicó unas palabras preciosas y muy sentidas a Juan Antonio Cebrián, y que nos emocionó a todos. Así que, dicho esto, os convoco porque dentro de poco pues se abrirá ese centro y os diremos cuándo será esa fecha, y en las páginas nuestras de la asociación y de los perfiles de cada uno de nosotros pues podréis ver todo lo que sucedió en ese día de ayer. Recordamos que nuestros personajes de esta noche, los dos son músicos, que uno es americano y el otro es español, que el americano falleció además hace 10 años y pertenecía a un mítico grupo, y que ese grupo fue pionero en el sonido punk rock. El español, por su parte, además de guitarrista, toca la armónica y es el cantante de su formación. Una pista importante: el nombre de los dos grupos musicales comienza por R. Y aquí va la segunda pista sonora. Con Almohadilla Rosavientos y también en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quiénes son estos dos grupos y, sobre todo, estas dos personas que son músicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, otra vez muy buenas, Bruno. Primero vamos a dar unos datos de agenda para que nuestros oyentes apunten bien, porque tienen una semana muy intensa. El jueves de la próxima semana, ¿no es así? Comienza, ¿sí?, Getafe Negro, y en la inauguración de Getafe Negro, ahí está Fernando Rueda hablando de ese libro, de su obra, ya va por la segunda edición, El regreso del lobo. El regreso del lobo, sí, el jueves en Getafe Negro, Biblioteca Pública Central, que es de la calle Felipe el Hermoso 4. Allí estaré junto con otros autores presentando la obra y aprovechando para firmar a quien no haya tenido la oportunidad. Así que el próximo jueves en la inauguración de Getafe Negro, hablando de el nuevo libro, la nueva novela de Fernando Rueda sobre el lobo y también sus investigaciones y muchas otras cosas, ahí están también en el Museo del Espía, que está hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural del Ayuntamiento, del antiguo Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid, y todos tienen que ir porque es también una exposición verdaderamente interesante con cosas de muchos de los periodistas que habéis estado siguiendo estas historias, como Fernando Rueda, como otros que han pasado por este programa, y de muchos espías que también han cedido pues algunos de sus artilugios, Aquí le hemos entrevistado aquí a Antonio Salas, uh-huh, por ejemplo, propios espías han donado, como Juan Alberto Perote, y un material absolutamente alucinante. Yo de hecho voy a ir esta semana, así que espero encontrarme también con alguno, ¿no? Pues ahí, en el Museo del Espía, en el Centro Cultural de Padre Ballet, que es el antiguo Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid, el jueves que viene también, en la inauguración de Getafe Negro, hablando de El Regreso del Lobo, su nueva novela, la de Fernando Rueda. Un hombre que sabe mucho de espionaje y que sabe cómo una de las armas que utilizan los espías, que utilizan los ejércitos, que utiliza el poder en muchas ocasiones, no en esta. Antes que por supuesto aclarar, porque alguno puede decir, ¿no? Están diciendo que el ébola es un arma biológica. Bueno, es un arma biológica, pero en este caso no. O sea, surge, dentro de unos minutos nos va a contar la historia de esta cepa, la cepa Zaire, nos lo va a contar Francis Román en Villatoro, pero las armas biológicas, las armas bacteriológicas, las armas químicas y también las armas biológicas han sido utilizadas desde siempre por los ejércitos de todo el mundo. Aunque digan que están prohibidas. Vamos a ver, una pequeña diferenciación. Una cosa son los virus, que es lo que estamos padeciendo ahora en el mundo, llevan años y años padeciendo en África, y otra cosa es el arma biológica, que es cuando se coge ese virus y se le convierte en un arma militar capaz de atacar a otras personas. Tenemos antecedentes, yo tengo uno, hablaba antes contigo, Bruno, pero yo tengo uno que me he encontrado, que es del año 1500 antes de Cristo, que dice que cuando los hititas de Asia Menor enviaron víctimas de una plaga al territorio enemigo para enfermarlos y ganar la guerra. Esto quiere decir que desde siempre se ha utilizado. Siempre. No había ni siquiera que meterlo en contenedores. Simplemente el contenedor era la persona. Era la persona que la llevabas. Después se siguieron utilizando en distintos momentos. Se habla de las 10 plagas bíblicas de Moisés. Más recientemente, a principios del siglo XX, se sabe que los alemanes y los japoneses usaron el ántrax como un arma biológica, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el tema empezó a causar preocupación. La Segunda Guerra Mundial, todos estaban armados hasta los dientes de este tipo de armas, las fábricas en Estados Unidos, las fábricas en Rusia, en todas partes, preparadas para utilizar las armas, pero hay que reconocer que aquí hay un cierto miedo, que es el miedo de que si yo lo utilizo, el otro también lo pueda utilizar. Y aquí sí que me gustaría dejar claro, para que todo lo que hablemos se reconozca su barbaridad, que la comunidad internacional prohibió el empleo de esas armas químicas y biológicas después de la Primera Guerra Mundial, que reforzó esa prohibición en 1972 con la Convención sobre Armas Biológicas de la ONU, y que en 1993 nuevamente se amplió hasta el momento de decir que no se podía ya ni desarrollar, ni producir, ni almacenar, ni nada de nada. Es decir, que ahora mismo deberíamos tener un mundo libre de armas biológicas, en las cuales se utiliza, para que todos sepamos de lo que hablamos, entre otros virus, el ántrax, la peste bubónica, la viruela, el botulismo. Pero y eres el muy ébola. Eres muy buen pensado. Nos hablaba en la conversación que hemos mantenido de la hipocresía del poder Gervasio Sánchez. Bueno, pues lo demuestran con el tema de las armas biológicas permanentemente desde el poder, pero se ha demostrado siempre. Ya los españoles utilizaron armas químicas, no biológicas, en la guerra del Grif, pero después se utilizaron durante la guerra civil. Mussolini lo hizo en nuestro país. Ahí hay una historia tremenda, absolutamente alucinante, de la cual nos hemos enterado hace 5 años gracias a un periodista del Observatorio de Roma, del Observatorio del Expreso de Italia, que escribió un libro que se llamaba Venenos de Estado y que nos contaba una historia primero lejana que luego se acercaba. Arrancaba de que desde 1935 hasta 1945 Mussolini había autorizado y los mandos, digamos, de políticos de Italia en la creación de un laboratorio microbiológico que se dedicaba a experimentar con este tipo de virus. Lo que pasa es que Mussolini llega a un momento en que quiere buscar más allá de lo que son los proyectos de laboratorio, más allá de ponérselo a las ratas y a los ratones, y entonces decide hacer una prueba durante la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, se sabía que había mandado voluntarios para apoyar a Franco, aviones y tal, pero lo que no se sabía, que parece ser que está recogido en un documento escrito a máquina del 3 de agosto de 1944, en el que se recoge que se habían lanzado esporas del virus del tétano contra la población republicana. Lo que pasa es que, como en aquellos momentos de guerra había tantísimas enfermedades, la salubridad era tan pésima, pues me imagino que no hubo una identificación de ese tipo de cosas. Pero sí prueban que, aunque dicen que la última vez que se utilizó fue en la Primera Guerra Mundial, ese dato... ya empecemos a romper misterios. Mucho, seguramente si cuando pase el tiempo se descubran datos, se desclasifiquen informes, nos vamos a enterar de cómo algunas epidemias que han ocurrido a lo largo de los últimos decenios, pues algunas sí han podido ser provocadas. Porque, completamente de acuerdo con El hecho de que interese hasta el punto, antes hablabas de la historia de España, hablabas del hecho de hace 3.500 años ya se utilizaban las armas bacteriológicas, sí. En cierto modo, y hace algo menos, pero hace medio milenio, nada más y nada menos, los españoles las utilizaron en la conquista de América, claro. Y utilizaron la viruela, y la viruela precisamente fue motivo de un estudio por parte del gobierno norteamericano. Hace unos años se efectuó una simulación, invierno oscuro se llamó, que evidencia, bien a las claras, cómo, aunque la viruela haya desaparecido, pero está ahí, y está en un lugar, está en varios, está en la Unión Soviética, está en Estados Unidos, se conserva, no sabemos para qué, bueno, sí lo sabemos para qué, y una de las cosas que se han querido saber es qué pasaría si se abriera ese bote con viruela. Pues mira, se hizo un estudio, ese estudio hecho en Estados Unidos, yo tengo que fue mi invierno de 2002, trataba de demostrar si a la hora de hacer un ataque o procedente de cualquier país del mundo tendría solución y cuáles serían los efectos y cómo podría reaccionar Estados Unidos. Un representante de los servicios sanitarios de Estados Unidos dentro de este simulacro informa al presidente del país de la aparición de un caso de viruela en la ciudad de Oklahoma. Pronto se registran nuevos afectados en la misma ciudad y en otros dos estados, Georgia y Pensilvania. Pero el problema es que una vez que se empieza a detectar gente que tiene algún tipo de enfermedad rara, pasan 9 días hasta que se identifica la causa de la enfermedad. Es decir, desde que se produce el contagio y hasta que se detecta que es viruela en este estudio, pasan 9 días, lo que impide tratar a tiempo los pacientes y, sobre todo, aislarlos, que, como estamos viendo, es lo más importante que puede haber. Quiere decir que traspasados estos días, el riesgo para el país sería absolutamente tremendo y digamos que su control sería un problema de Estado para los Estados Unidos. Aún así, suponiendo que la viruela habría, digamos, porque existen antivirus para poderlo proteger y tal, cosa que, por ejemplo, en otros virus tratados, manipulados o sin necesidad de tratarlos, como es el ébola, pues difícilmente se podría parar, solamente se podría evitar con el aislamiento, ¿no? Hablando de la viruela, afortunadamente es una enfermedad que está erradicada, ya no se produce contagios, ya no hay enfermos, pero el virus de la viruela sí está en un sitio. Entre varios de esos lugares, uno es Ekaterimburgo y el otro es Fort Detrick, en Estados Unidos, que es la base militar en donde, yo creo que es un auténtico museo de los horrores. El problema es que se puede destapar la caja de los truenos en cualquier lugar y por eso existe Fort Detrick. Sí, me gustaría matizar una cosa. Cuando se acaba, que me ha llamado muchísimo la atención, cuando se acaba la viruela, que de alguna forma se erradica, se decide, cómo vamos a dejar que matarla del todo. Entonces se deja una cepa, que tú lo has dicho, como estamos en la época de la Guerra Fría, una cepa se la quedan los rusos y otra cepa se la quedan los americanos, lo cual con el paso de los años se dan cuenta del riesgo que eso ha supuesto, que quizás habría sido mejor quitarla del todo, porque dejarlas en manos, sobre todo, como tú acabas de decir, una en la fábrica rusa donde se hacen armas biológicas y otra en Fort Detrick, que es donde se hacen las armas biológicas de Estados Unidos, pues la verdad es poner a cuidar la cepa al lobo feroz, ¿no? En Fort Detrick, desde 1943, se llama así a una instalación del Comando Médico del Ejército de los Estados Unidos, que está en Maryland, Estados Unidos. Es una instalación que se dedica a fabricar y que hizo durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, más de 5.000 bombas que contenían esporas de ántrax y que fueron producidas ahí. Por suerte, no fueron utilizadas. Repito, que sepamos. Lo que sí es verdad es que en distintos momentos trabajadores de esa fábrica han muerto por culpa de la manipulación que había, y más aún, se sabe, al menos en una ocasión, en un documento de septiembre de 1994, es la ventaja que tiene Estados Unidos que no tenemos nosotros, que al final, pase lo que pase, desclasifican los documentos. Bueno, ahí se demuestra que se hicieron pruebas con estos virus en seres humanos que eran voluntarios, pero eran unos voluntarios fantásticos, eran voluntarios, pero no se les informaba realmente de qué es lo que les iban a inyectar. Entonces, cuando se dieron cuenta de que lo que les estaban inyectando podía acabar con sus vidas, entonces se pusieron en huelga y entonces, pues claro, no se atrevieron y los tuvieron que echar. Pero ahí, en Fort Detrick, han llegado donde no pensamos que podrían llegar, que es en proyectar todo este tipo de cosas en personas. Todo esto, en algunos casos, lo relacionan con el proyecto, por ejemplo, MKUltra, del que hemos hablado aquí, para el control mental y para todas esas cosas. Bueno, pues aquí también lo que hacían era probar para ver realmente la reacción de todos estos virus en las personas. Yo, por ejemplo, según te estás contando, me viene la imagen de dos películas y veo la situación que podría darse. Una, ¿recordáis Jurassic Park? Cuando tienen esos tubitos de ensayo para llevarse los prototipos de los dinosaurios. Pues imagínate que a una de las personas que están trabajando en Fort Detrick o en el reducto ruso le pagan, sabe Dios, la cantidad y se empieza a extraer el tubito correspondiente. Hay controles, hay de todo, pero bueno, sabemos que también se pueden hacer trampas. Esa por un lado. Y por otra, me estoy acordando de la de, creo que eran 12 monos, que también es igual, sacan un virus que lo pasan a través del aeropuerto, lo abre y al final empieza un poco todo el mundo a contaminarse. O sea, en realidad, claro, están jugando con fuego, que sí, que está muy bien, que lo tienen ahí, por si acaso se supone que vuelve a brotar y sacan el antídoto, pero es una bomba de artillería constantemente. Sí, el tema que has introducido es el tema del ataque terrorista y que empieza siempre en un laboratorio. Vamos a ver, hay un laboratorio que hace estas cosas, que bueno, ahora en la guerra moderna antes se llamaba el Ministerio de la Guerra, ahora se llama el Ministerio de Defensa. Ahora todos estos laboratorios... En el futuro se llamará el Ministerio de la Verdad. Claro. No, pero verás, lo digo por la comparativa, porque antes se reconocía que aquí se fabricaban armas de ataque. Ahora, en Estados Unidos, oficialmente, desde 1969, está prohibido fabricar estas armas y solamente tienen autorización en Fort Detrick para crear armas defensivas. Digo, por eso he hecho el juego. Ahora todo es para defensa, no sé muy bien para qué, pero esto mismo está en que tienen en Estados Unidos, lo tienen en Rusia, en Ekaterimburgo, donde por ejemplo en algún momento es como el lugar gemelo a Fort Detrick, pero en el otro lado, en el otro lado. Y aquí lo que siempre se negó, pero en 1979 se produjo en uno de esos tubitos una explosión de ántrax. 96 resultaron heridos, 69 resultaron muertos. ¿Alguien puede coger y llevarse una sustancia de esas? Yo creo que es factible hacerlo, pero también es muy factible, por desgracia, el conseguir esas sustancias en la vida normal sin necesidad de estar en los laboratorios. El tema del ataque terrorista es un tema tremendo, y porque en Japón, en los años 90, sabéis que hubo un ataque en el metro de Japón, ¿no? El ataque con gasarín. Con gasarín. Producto químico, pero bueno, se puede meter dentro de toda esta... Sí, no, pero lo contaba por lo siguiente, porque la organización Verdad Suprema, que fue la que llevó a cabo estos atentados, que cuando les pillaron con el carrito del helado, descubrieron que habían intentado ataques en 8 ocasiones distintas. Bueno, pues que habían viajado en 1992, su líder, Shoko Asahara, había viajado acompañado de varios miembros de la organización a Congo. ¿Para qué? Para intentar, decían que iban a ayudar a las víctimas de una enfermedad, por entonces, de la que se hablaba bastante poco, que era el ébola. Cuando en realidad lo que iban era para saber si podían conseguir una cepa, un virus, para podérselo llevar al Japón y realizar sus ataques precisamente con el ébola. Es decir, es la historia que tú cuentas, Silvia, solamente... Ficción, pero que es real. Que sin necesidad de robarlo de un laboratorio, sino que ellos se fueron allí a ver si conseguían ébola para utilizarlo, ¿no? Pero a veces se puede producir confusión o la utilización. Y me estoy acordando del tema del ántrax. Recordarás como después de los atentados del 11 de septiembre se produjo el ataque con ántrax, que nunca quedó claro. Aunque al principio, y tal, que mandaban a la gente y eso. Al principio, evidentemente, se acusó a los mismos responsables del 11S, que se había determinado que era Al-Qaeda, porque además las cartas que acompañaban al ántrax eran cartas que hablaban de... Decían, yo recuerdo haber visto algunas, a la es grande, todo hacía pensar que se trataba de un ataque islámico. Sin embargo, con el paso de los años se ha sabido mucho más, e incluso se hizo el análisis aquel antras, y casualmente aquellas cepas pertenecían a dos lugares. Uno era Porton Down, que es algo así como el Fort Detrick del Reino Unido, en donde estaba John Kelly, aquel microbiólogo que falleció, que se suicidó, que había revelado una serie de informaciones, una historia que dio muchísimo que hablar, y la otra cepa había salido de Fort Detrick, e incluso pues se dio al final la información oficial o casi oficial de que alguien la había robado, pero que no se trataba de un autoataque ni de nada similar, sino de una fuga por culpa de un trabajador, pues que había robado, que acepa y que había estado detrás de aquellos atentados. ¿Existe la posibilidad de que en ocasiones se hayan pasado como atentados algunas acciones, en el caso de las armas químicas y bacteriológicas, algunos atentados se hayan pasado como acciones de grupos terroristas, pero que en realidad estuvieran detrás ejércitos o servicios de inteligencia? Es posible, es lo que estamos diciendo durante todo el programa, que estamos tratando de dar la información que está probada, que está demostrada y que podemos que hemos podido contrastar. Esa posibilidad existe porque se demuestra que este tipo de daños se lanzan y luego son muy difíciles de demostrar. Es decir, ya lo hizo, por ejemplo, Saddam Hussein en su guerra contra los kurdos. Pues ya el tío les lanzó todo tipo de materiales de exterminio que tenía, porque de alguna forma lo que pretendía era matarles. Y entonces consideró que esa era la mejor forma. ¿Por qué? Porque es una forma disimulada. Es una forma que es muy difícil que te acusen. Por ejemplo, el grupo terrorista islamista que nos está amargando la vida en los últimos meses, el Estado Islámico, hace unos meses se descubrió un ordenador portátil de uno de sus militantes que contenía información sobre la fabricación y efectos de armas biológicas con virus. Claro, basado todo en un edicto de estos que hacen los grandes religiosos del islamismo pirao, que decía que había que acabar con todos los no creyentes del mundo. Entonces hay datos de que el Estado Islámico, bueno, pues que en algún momento ha intentado conseguir ese tipo de armas, tipo de armas que podrían llegar a conseguir y que preocupa mucho, porque Siria, que os recuerdo que ahora es ahora su presidente y es muy malo, pero que antes era íntimo amigo, tenía distintos tipos de armas almacenadas, y entonces de armas químicas, de virus, de todas estas cosas. Entonces todas esas cosas que las tenían y que no le importaba en aquel momento a Occidente, porque era una persona fiable, bueno, pues ahora ha dejado de serlo. Y ahora corre el riesgo de que esas armas las dejes en manos de otros grupos terroristas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente hay veces que se producen ese tipo de atentados, yo estoy seguro, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad, y que no tienes nada de lo que hacer, ¿no? Y el supuesto máximo de ataque terrorista que se estudia es muy simple, es una persona, se coge el virus él mismo, se sube a un avión, va a una capital donde quiera producir ese efecto, en el avión se lo recorre de arriba abajo tosiendo y escupiendo una vez que ya tiene el arma, digamos, el virus desarrollado, luego llega, se dedica a pasear por la ciudad, por grandes sitios, espectáculos, más toses, más no sé qué, más tal, y luego lo que hace es, para que nadie se entere, se suicida o eso, pero en un sitio donde nadie puede identificarle, con lo cual ya te han expandido todo el arma, y según el proyecto que hemos hablado de invierno oscuro que se hizo en Estados Unidos, primero que se empiece a detectar, pues imaginaros, ya está todo eso movido. Parece un chiste, el colmo del enfermo con algún virus. Ahora, y lo que es triste es lo que ha pasado, que han comentado en el día de hoy, de gente que ya está haciendo la broma diciendo que tiene el virus y que se cree todo el protocolo. Hombre, por favor. Pues sí,

y además hay miles de fotografías de esa época en la que se fotografía él con el resto de embajadores, con la firma de tratados y demás, que yo le dije que merecía la pena recuperar todas esas fotografías que eran simplemente historia pura y dura de lo que había ocurrido y que habían quedado olvidadas. De todas formas, fíjate, China se ha pasado la vida siempre teniendo unos terribles problemas para intentar hacer comercio con los extranjeros, porque con la guerra del opio les pasó tres cuartos de lo mismo. Sí, pero que en su momento estaba ahí encerrada todo eso, no querían contacto con el extranjero y demás, pero luego tuvieron que abrir porque era algo que tenía que pasar sí o sí, y a fecha de hoy están igual, ¿no? Juegan ahí a una doble banda de que están cerradas dentro de su propio mundo, pero obviamente tienen contacto con todo el exterior y ahora mismo son el gran productor y comerciante de todo el mundo. Han aprendido. Han sabido lo que es. Javier Sanz, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo, últimos 60 minutos, 54 para ser exactos, porque son las 3 y 6 minutos, una hora menos en la comunidad de Canarias, hasta las 4 con La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos en Twitter, esa es nuestra etiqueta, ese es nuestro hashtag. Y en la página web, muy pocas horas después de que acabe el programa, ya rendirse el programa de hoy con todas las secciones y también con todo ese informe que nos acaba de exponer hace unos minutos Francis Román Villatoro de lo que se sabe científicamente, qué es el ébola, cómo se contagia, cómo no. Toda la información creo que ha quedado muy clarita y muy interesante. Comenzamos así una hora de programa en la que tendremos dentro de unos minutos a Martín Espósito en Azul y Verde hablándonos de la salud del planeta Tierra. Vamos a tener las crónicas del misterio con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández, El Callejón con José Manuel Escribano y muchas otras cosas, entre ellas las que nos tiene que comentar Silvia ahora. Pues sí, porque muchos oyentes ya han resuelto quiénes son nuestros personajes misteriosos de la noche. Como últimas pistas, hay que decir que uno de los grupos eran admiradores de los Beatles y que le pusieron el nombre a este grupo en homenaje al nombre falso que utilizaba Paul McCartney. ¿Y cuál era? Pues Paul Ramone. El español, por su parte, era admirador de Bruce Springsteen y triunfó muchísimo con sus conciertos básicos. En efecto, como habéis adivinado bastantes de vosotros, se trata de Johnny Ramone y de Carlos Goñi. Johnny Ramone de los Ramones y Carlos Goñi de Revolver. Ambos nacieron un 8 de octubre. Por tanto, Johnny hubiese cumplido 66 años y Goñi acaba de cumplir 53. Por cierto, el ganador ha sido Jesús Prado Ortega. Así que ahora nos pondremos en contacto con él para que nos envíe su dirección. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Y estamos, bueno, vais a ver cómo se mueve esa mesa al ritmo de la música, al ritmo de lo que nos van a contar Lorenzo Fernández y Manuel Carvallal. Muy buenas a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bueno, yo creo de todas formas que si las mesas hablaran, lo que contarían, noche tras noche, ¿eh? Sí, sí, pero si esta se mueve, yo salgo corriendo. Yo te digo, se hablarán las camas. Si esta parla... Porque moverse mueven algunas, también por la noche. Bueno, eso contamos nosotros siempre, sí. Pero hay algunas que... Sí, no sí, hay algunos mucho, fardáis demasiado. Sí, esas cosas. Es ahí. San Parchís. Sí. Exacto.

hasta dentro de un mes. Anda, Manuel Lorenzo, hasta mañana. Venga, hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. El informe Planeta Vivo 2014. El informe sobre la situación actual del planeta en azul y verde con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Un informe que nos dice lo siguiente, y vamos a comenzar mencionando a Mandela. Ya lo hicimos en azul y verde, y ya lo veréis por qué. Decía Mandela que la libertad no tiene sentido si la gente no tiene comida que llevarse al estómago, si no pueden tener refugio, si el analfabetismo y la enfermedad les persiguen. Son carencias de la humanidad que se reflejan en este informe Planeta Vivo, que cada dos años da a conocer WWF y que en su edición de 2012 alertaba una vez más de la avaricia de la humanidad. En 2030, decían entonces, necesitaremos dos planetas para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales. Analicemos pues qué dice el informe Planeta Vivo 2014 de WWF, que acabamos de conocer, la décima edición. Y una pregunta sobre la mesa: ¿hemos cruzado límites planetarios? Para analizar el informe lo dividimos en cuatro apartados: el índice Planeta Vivo, la huella ecológica, los alimentos, la energía y el agua, y por último, soluciones para un planeta. Comenzamos por el primer apartado, el dedicado al índice Planeta Vivo, el IPV, que habla de la abundancia poblacional. Dice Miguel Ángel Valladares, director de comunicación WWF, que esto, más que índice Planeta Vivo, es un índice escandaloso. Este índice mide las tendencias de poblaciones de especies de vertebrados. Concretamente, el IPV se basa en las tendencias de más de 10.000 poblaciones de 3.000 especies distintas, y la tendencia apunta a una disminución, atención, del 52% entre 1970 y 2010, es decir, que el número de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, la biodiversidad en el planeta, se ha reducido a la mitad de lo que va de era desde hace 40 años. Por regiones, América Latina presenta la disminución más dramática, una caída del 83%, y por especies, las terrestres disminuyeron un 39%, al igual que las especies marinas, y las especies de agua dulce sufrieron una disminución del 76%. El motivo: pérdida de hábitats, degradación, sobreexplotación de caza, pesca y el cambio climático. Esto en cuanto al índice de Planeta Vivo. Huella ecológica, ese impacto del ser humano, nosotros ya lo hemos visto, esa sobreexplotación de la caza, la pesca, la pérdida de hábitats que provocamos, pues ese impacto del ser humano se enfrenta a la biocapacidad, la capacidad de la Tierra de regenerarse. El 19 de agosto marcó el día en el que consumimos todo lo que es capaz de regenerar la Tierra en un año. Nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta de abastecernos. Necesitamos actualmente el equivalente a un planeta y medio para brindar los recursos, los bienes y servicios ecológicos que usamos cada año. ¿Qué producimos, cómo producimos y cuánto consumimos? La huella pesquera, los productos forestales, el pastoreo, el cultivo, el carbono, todo ello se mide y de ahí sale esa huella ecológica. La mayoría de los 25 países con huellas ecológicas per cápita más grandes son aquellos países con ingresos altos. Por ejemplo, si todas las personas del planeta tuviésemos la huella ecológica promedio y viviéramos, consumiéramos, contamináramos como un residente de Kuwait o de Qatar, necesitaríamos cerca de 5 planetas. En febrero o marzo nos habríamos pulido el planeta. Ningún país, no recuerdo, WWF, se encuentra dentro del cuadrante del desarrollo global sostenible. Tampoco España. Y en cuanto al tercer apartado, alimentos, agua y energía, decíamos que WWF presta especial atención al agua en este informe y destaca, por ejemplo, que el 45% del agua dulce usada en países industrializados se utiliza para generar energía, casi la mitad no la consumimos. Se estima que la demanda mundial de agua dulce va a exceder el suministro actual en más de un 40%. Vamos a superar esa demanda mundial en un 40%. Y fijaos, porque contrasta con que en la actualidad cerca de 800 millones de personas vivan sin un acceso seguro al agua limpia. Casi 1.000 millones de personas pasan hambre y cerca de 3.000 millones dependen de fuentes tradicionales de energía como la madera como principal combustible para cocinar y calentarse. Son datos de alimentos, agua, energía que recoge este informe, en el que se recuerda aquella frase que hemos escuchado en muchas ocasiones, que no hemos heredado la tierra de nuestros ancestros, la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Dice Miguel Ángel también, somos los custodios. Por lo tanto, ante este problema debemos aportar soluciones para un planeta, para no planeta y medio, ni para cuatro, ni para cinco, sino para un único planeta. Ante esta perspectiva, ¿qué soluciones podemos aportar? Preservar el capital natural, conservar lo que tenemos, producir mejor, ser más eficientes, utilizar energía, recurrir a energía renovable, consumir de manera inteligente, reorientar flujos financieros que vayan a esas tecnologías renovables y la gobernanza equitativa de recursos también, la parte política, pues que tome las decisiones oportunas. De no ser así, sobrepasaríamos los 9 límites planetarios de los que hablaba Miguel Ángel Valladares en la presentación del informe que escuchamos a continuación. Este diagrama es el resultado de la tozuda investigación científica de más de 28, una treintena de científicos que están en el Centro de Resiliencia de Estocolmo y que propusieron 9 límites planetarios. Propusieron grandes retos ambientales, los cuales, pasados determinados límites o fronteras, podríamos entrar en cambios ambientales abruptos o irreversibles. Y ya hemos sobrepasado 3 de los 9. Estamos con problemas gordos derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad que se sale completamente de la gráfica y todo el tema de la alteración de los ciclos biogeoquímicos, sobre todo fósforo y nitrógeno. ¿Qué significa esto? Plaguicidas, fertilizantes, contaminación de río, contaminación de suelos. Y las consecuencias las estamos viendo ya de estos 3. Extinción de especies, fenómenos climáticos violentos, inundaciones, sequías, incendios y el tema que decía de la contaminación. Es más, hemos pasado estos 3 de 9, pero esto no nos desanima. Somos el informe Planeta Vivo, no el Planeta Muerto. Así que vamos a seguir trabajando para evitar que se superen los otros 6 límites y para empezar a disminuir esa franja roja para todos llegar a la zona segura. Publicaremos con el Valle Rosavientos esos 9 límites planetarios de los que hablaba Miguel Ángel Valladares, la gráfica y el informe completo, por supuesto, lo halláis en www.f.es. Gracias, Martín. Un placer. Hace 25 años que falleció una de las actrices más importantes de la historia, Bette Davis. Va a ser hoy protagonista en Renato y Silvio Casasola, en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Se ganó a pulso el cartel de Chica sin Corazón. Se le daban también los papeles de mujer dura y cruel, que el espectador comenzó a dudar si realmente era así. Hoy vamos a descubrir a la verdadera Bette Davis. Cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento, acaecido el 6 de octubre de 1989, nos internamos en el mundo de Ruth Elizabeth Davis, su verdadero nombre. Ruth no tenía claro que quería ser actriz hasta los 17 o 18 años. Su madre, en cambio, sabía que era un animal de la interpretación. Hasta llegar a esa conclusión tuvieron que pasar bastantes calamidades. Su padre, abogado de profesión, abandonó a la familia cuando Betsy tenía apenas 7 años. Él no era muy amable con mi madre, así que estaba encantada. Realmente me sentía feliz por ella y por todos nosotros. Desde entonces, el trío formado por su hermana Bárbara, su madre Ruth y ella misma tuvieron que lidiar con multitud de cambios de domicilio y trabajo, huyendo de los acreedores. De hecho, las llamaban los 3 mosqueteros porque todo lo solucionaban entre las 3. Aunque tuvieron una educación bastante puritana y de pocos lujos en Massachusetts, su ciudad natal, su madre, que era fotógrafa, tenía una visión bastante moderna para los temas importantes y fue ella misma, su madre, quien animó a Betty a estudiar interpretación. Comenzó a trabajar en Broadway y gracias al éxito que alcanzó en el teatro, la Universal se fijó en ella y la fichó para Hollywood. El 13 de diciembre de 1930 llegaba con su madre a la meca del cine. Pero tras varias pruebas de cámara, pues parecía que no funcionaba la cosa. En cambio, un director de fotografía se fijó en la expresividad de sus ojos. Y de esa forma, gracias a sus ojos, Bette Davis lograba debutar en el cine con Mala Hermana. Su experiencia, a pesar de todo lo universal, pues fue efímera. No logró destacar en ninguna de las películas y el contrato se rescindió. Pero entonces fue cuando los hermanos Warner se interesaron y firmaron con ella un contrato de 7 años. En ese tiempo David se casaba también por primera vez. El afortunado, su novio de siempre, Harmon Nelson. Harmon no tenía nada que ver con el mundo del cine, incluso era muy criticado porque ganaba como músico 10 veces menos que su esposa. Pero David no estaba nada contenta con las películas que le ofrecía la Warner. Aquellas películas no le dejaban demostrar su verdadero talento. Sin embargo, por fin llegó, gracias a una colaboración con la RKO, su personaje especial, ese que le pondría en el camino de la fama. Su personaje fue la camarera viciosa de Cautivo del Deseo. Fue mi primer gran éxito, fue el comienzo, el primer peldaño de la escalera en mi carrera como actriz. Fue el primer gran papel que me dejaron interpretar. Eso sí, el precio que tuvo que pagar fue muy alto porque descubrió que estaba embarazada y decidió abortar. Ella no quería que nada le impidiera realizar la película. La crítica fue unánime y ensalzaron su interpretación diciendo que era la actuación mejor registrada en la pantalla por una actriz norteamericana. En 1935 le llegaría una nueva oportunidad con Peligrosa. En esta ocasión, todos se rindieron a sus pies, ganando su primer Oscar. Davis creía que a partir de entonces la Warner pues le ofrecería los papeles más importantes. En cambio, volvió a hacer las películas insulsas de sus comienzos. Indignada por la situación, se niega a realizar más películas si no le ofrecen nada interesante. Y la Warner le suspende de empleo y sueldo. Entonces, Bette, que era muy orgullosa, se va a Europa. Tiene proyectos en Italia, en Francia, en Inglaterra. Y la respuesta de la Warner nos hace esperar y la denuncia por incumplimiento de contrato. Se celebra el juicio y la Warner gana. La sentencia es que Davis está obligada a cumplir el contrato que tiene firmado hasta 1942. A veces es muy difícil. No sirve de nada llorar. Bueno, llorar sí que lloró. Pero lo bueno es que la pataleta le salió bastante bien, pues a partir de entonces la Warner le ofrece mejores papeles. Prueba de ello fue que en 1938 ganó su segundo Oscar con la película Jezabel. Jezabel es uno de mis papeles favoritos y pienso que William Wyler la convirtió en una película absolutamente maravillosa. El director de Jezabel, como habéis escuchado, fue William Wyler. Y tuvieron una relación muy fructífera realizando juntos muchas películas. Wyler además fue uno de los directores que más influyó en su forma de interpretar. En primer lugar, William Wyler. Para mí fue el non plus ultra y le debo mucho a un hombre llamado Edmund Goulding, bastante desconocido en la actualidad. Very unsung person in the world today. Él fue quien descubrió a la Garbo y a todas las grandes estrellas de la Metro. Él las lanzó. Con él hice una de mis primeras películas titulada That Certain Woman. Él me enseñó lo que significa ser una estrella de cine y que el director a veces debía orientar su trabajo según nuestros puntos de vista. Entonces veamos, Goulding y Wyler fueron sin duda los más importantes con los que trabajé. Con Wyler la relación traspasó la pantalla y se hicieron amantes. De él siempre dijo que fue su verdadero y auténtico amor. Wyler no provocó el divorcio de Bette, pero sí lo hizo Howard Hughes, su nuevo amante. Y es que Davis era muy pasional en el amor y poco fiel. En 1943, mientras rodaba Vieja Amistad, se enamoró del director Vincent Sherman. Beth llevaba 3 años casada en aquel entonces con Arthur Frashworth, quien al poco de enterarse del idilio sufrió una embolia y en plena calle cayó muriendo al instante. Los periódicos acusaron a Davis de causar la muerte de su segundo marido. Con Sherman el romance la verdad es que duró poco. Después vendrían 2 matrimonios más, uno con William Grant y el último con Gary Merrill. Con Grant tuvo a su única hija Bárbara y parece que desde el primer momento tenían unas broncas monumentales. Con Gary Merrill adoptaría 2 hijos, Michael y Margot. A Gary le había conocido durante el rodaje de Eva al desnudo y por lo visto los dos bebían como auténticos cosacos. A pesar del éxito de la película de Eva al desnudo, tanto Gary como Beth estaban destruyendo su carrera profesional por culpa de la maldita bebida. El humor del que siempre había hecho gala Beth Davis pues tornó a humor negro e hiriente, y no dudaba en decir lo que pensaba sin preocuparse de si ofendía o no. Por ejemplo, escuchar lo que decía de Errol Flynn. Era guapísimo Errol. Él mismo decía abiertamente: no tengo ni idea de actuar, y admiro su honradez porque tenía toda la razón. Además tuvo sus más y sus menos con varias actrices. La verdad es que la Davis era un poco malota. A la que más tirria tenía era a Miriam Hotkins. Cuentan que en una ocasión le puso una pastilla de jabón para que resbalara y su archienemiga se pegó tal trompazo que sufrió un traumatismo craneal. A Joan Crawford pues tampoco le tenía mucho afecto, y durante el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? Exigió que enfrente del camerino de Crawford pusieran una máquina expendedora de Coca-Cola cuando sabía perfectamente que Joan estaba pasándolo muy mal tras el fallecimiento de su marido, un magnate de la Pepsi-Cola. Bueno, rencillas y piques que eso sí, jamás menoscabaron su excelencia interpretativa. De hecho, estuvo 10 veces nominada al Oscar como mejor actriz, podium que solo le arrebató Katharine Hepburn y más tarde Meryl Streep. Afectada de varias dolencias, entre ellas un cáncer de mama, estaba bastante deteriorada cuando recibió el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián a toda su trayectoria en 1989. Medía 1,60 metros y en esos momentos pesaba tan solo 30 kilos. 2 semanas después, en octubre de ese mismo año, moría a los 81 años de edad en París. Su única hija natural, Bárbara, escribió unas memorias sobre ella poniéndola fatal. Decía que era una neurótica, que era una manipuladora y una malvada. En cambio, su hijo adoptivo Michael siempre habló bien de su madre y hoy en día es quien dirige la Fundación Beth Davis, una fundación encargada de proporcionar ayuda financiera a los actores y actrices jóvenes más prometedores. Y es que Beth Davis anteponía su trabajo por encima de todo, porque su trabajo era su auténtica pasión. Creo que he sido la mujer más afortunada del mundo por todas las buenas películas que me dieron a lo largo de todos esos años. Sin duda he sido una mujer muy afortunada. Hoy hemos recordado a Beth Davis 25 años después de su fallecimiento. Una actriz que logró conectar con el público interpretando papeles de mujer peligrosa y sin escrúpulos. Una actriz que nunca se consideró bella y que además odiaba uno de sus rasgos más característicos, que le hablaran de sus extraordinarios ojos. Y quiero agradecer pues que hemos emitido, por ejemplo, cortes del programa de película de Televisión Española, y también agradecer a mi compañera Carmen Sabido, que ha participado con nosotros y ha interpretado de Beth Davis en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Va de grandes esto del cine hoy, El Callejón, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y digo que va de grandes porque la crítica, el director es ya un grande, está cosechando unas críticas extraordinarias, aunque empezó con Alien 3. Sí, pero, sí. Pero bueno, después fue por otro camino, hizo otra serie de cosas. Y la película con la que abrimos El Callejón esta noche está protagonizado por dos personajes que son ya historia del cine, que se han juntado para hacer Aquí nos va, ¿no? Efectivamente, así es. Dos, como tú muy bien dices, dos nombres propios de la historia del cine, Diane Keaton, Michael Douglas. Así nos va. Esa casa vale 8 millones de dólares. No vale 8 millones. No me lleves la contraria. No vaya a ser que tengas un accidente. Vaya. Existen un millón de razones para que Oren Little caiga mal. Tocad mi coche y os hago esterilizar. Capaz. Por Dios, córteles el pelo. Lo que va a decir es realmente digno de lo que voy a contestar. Pregunten a cualquiera. Déjense a la administradora. Lo hemos hecho. ¿Y por casualidad les ha comentado que el edificio es mío? Es un poco insensible. Así nos va la película de Michael Douglas y Diane Keaton. Pues efectivamente, sí. Es como la serie esa de televisión mítica, Aquí no hay quien viva, ¿no? O La que se avecina. Por esto es igual, La que se avecina. Michael Douglas, Diane Keaton y otros dos matrimonios más. Bueno, ellos no son matrimonios, son vecinos de un chalecito muy mono, cuya propiedad es de este señor, este Oren Little, que se preguntaba aquí este señor que por qué le cae mal a todo el mundo. Pues porque es idiota, es un antipático, es una persona verdaderamente egoísta y de un genio adusto, bueno, es insoportable. Es vendedor de pisos, es agente inmobiliario, que se dice ahora, y bueno, pues todo le parece poco para llevar la vida cómoda que a él le gusta. No puede, porque de repente aparece su hijo, que tiene una nena pequeña, de la que el buen hombre no tenía ni noticias, y se la deja un ratito, mientras el hijo pues se pasa una temporada por la cárcel, que tiene unos asuntos pendientes. Naturalmente esto desencadena toda una serie de situaciones que son divertidas, que son también entrañables y que forman todas juntas una comedia de esas de las de antes, en el mejor sentido del término, de las que sabe hacer Rob Reiner de toda la vida y de las que el cine americano nos ha traído infinitos ejemplos a lo largo de la historia. Y uno más, ahora con ese Así nos va, hay más actualidad. Actualidad en clave de cifras, José Manuel, cifras del cine español que son de absoluto récord este año. Sí, una bomba. ¿Cómo nos podíamos imaginar que en un fin de semana la cuota de taquilla del cine español llegara al 67%? Es decir, que de cada 100 entradas que se han vendido en el pasado fin de semana, prácticamente 7, 6 y pico han sido para ver películas españolas. Dos de cada tres, lo nunca he visto. Si esto se mantuviera toda la temporada, todo el año, vamos, seríamos felices, yo creo que todo el mundo, ¿no? Bueno, Torrente 5, como era de esperar, ha hecho un taquillón, la mejor taquilla del año, 3,70 millones de euros en este primer fin de semana, 574.000, más de medio millón de espectadores han ido a verla. Es verdad que aproximadamente es la mitad que Torrente 4, es decir, que no ha tenido pues ese arranque tan espectacular, y también es verdad que en la recaudación ha influido que ahora la entrada media está un poco más barata que hace 3 o 9 años cuando se estrenó Torrente 4, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es un taquillón tremendo. Por su parte, La Isla Mínima va subiendo, ha hecho 809.000 euros en el fin de semana y lleva ya 2.200.000, una cosa verdaderamente espectacular. De hecho, se va a estrenar en 50 salas más a partir de este fin de semana. Y el otro tercero en discordia, El Niño, ha hecho 523.000 euros en el último fin de semana y lleva ya 14 millones y medio prácticamente de recaudación acumulada. En total, en este fin de semana del que estamos hablando, 7 millones y medio de recaudación de las películas españolas, un 35% más que en la semana anterior y un 18% más que la misma semana del año pasado, que siempre comparar en el mismo mes las taquillas, yo creo que es un indicativo muy importante, porque sobre todo octubre, que es el mes de los grandes estrenos, porque hayamos hecho casi un 20% más que el año pasado en estas mismas fechas, yo creo que es importante. Y todo eso junto, como decía antes, pues un 67% de cuota de pantalla para el cine español. Vamos ya con la crítica, dirigida por David Fincher, Perdida. Como saben, mi mujer, Amy Elliott Danner, Está perdida hace 3 días. She may be the face I can't forget. Y estaríamos horas y horas escuchando esta música, ¿eh? Efectivamente. Ben Affleck, Rosamunda Pike, Neil Patrick Harris son los protagonistas. De David Fincher ya se ha dicho casi todo. Yo creo que posee una de las carreras más notables dentro de la nómina de directores americanos en activo. Películas suyas son las extraordinarias Seven y Zodiac, pero también The Game, El Club de la Lucha, El Curioso Caso de Benjamin Button, La Red Social y alguna más. Todas ellas, por lo menos interesantes. El potente cine de Fincher se mueve a menudo en los terrenos del suspense, la ambigüedad y la intriga, policíaca o no, con evidente afición por los finales sorprendentes. Muchos, y también él mismo, lo han comparado con Alfred Hitchcock, y la verdad es que es imposible negar esa evidencia. Quizá incluso el genial autor de Vértigo habría filmado su versión de esta novela de Gillian Flynn. El argumento, en principio, parece apropiado. Nick y Amy Dunn son un matrimonio normal, guapos y jóvenes, han vivido en Nueva York unos años de éxito y relativo lujo, pero las cosas se les han torcido un poquito, han tenido que mudarse a Mississippi y el dinero ya no fluye con la alegría de antes. Nick ha abierto un bar a medias con su hermana y la inteligente y muy atractiva Amy trata de revivir su prestigio como escritora. Quizá haya alguna fisura en su vida en común, ciertamente, pero nada hace presagiar la tragedia que van a vivir justo en su 5º aniversario. De repente, Amy desaparece. Nick no puede comprender lo sucedido. En la casa hay señales de lucha y todo parece apuntar a un secuestro. Pero nadie pide rescate y además él sabe que no podría pagarlo. Y lo peor es que cuando la policía local empieza a investigar, aparecen indicios bastante más preocupantes y la idea de un asesinato comienza a hacerse más y más patente. El hombre también empieza a desesperarse y junto con los padres de Amy inicia una campaña que trata de llegar a los medios y a la opinión pública en busca de alguna pista del paradero de su mujer. Por desgracia para Nick, esa opinión pública, y lo que es peor, la de la policía, lo señala cada vez más como el posible culpable de la muerte de Amy. Se encuentran nuevas aparentes evidencias, pero sobre todo la definitiva es el diario de la joven, donde explica sus desavenencias íntimas, algunas de ellas de extraordinaria gravedad. Y el cerco parece cerrarse sobre Nick, incapaz de demostrar su inocencia bajo el peso de la sospecha, hasta el punto de ser linchado moralmente por la propia sociedad a la que pedía ayuda. ¿Cuál es la verdad? Bueno, pues Fincher maneja con habilidad la capacidad perturbadora del hasta ahora modélico guión. La cámara persigue la zozobra y la angustia del protagonista, pero pronto se despliega en diferentes y paralelos puntos de vista. Nick trata de explicarse, pero también oímos la voz de Amy plasmada en su diario y conocemos la realidad mostrada por las pruebas. Y aún hay otra trama más que surge de repente y se cruza con el argumento para hacer que salten chispas en cada imagen y que la emoción y la incertidumbre crezcan sin parar. El mejor Ben Affleck se complementa con una estupenda Rosamund Pike. Atención a esta actriz, una belleza rubia que hubiera encantado a Hitchcock, desde luego, que está harta de lidiar con un buen número de personajes secundarios, hasta ha sido chica Bond en Muere otro día, y está decidida a dar el definitivo paso, y cualidades le sobran para ser una estrella. Aquí da la réplica a Affleck con absoluta contundencia, la misma que muestra la película en progresión continua, como ya apuntaba, hasta llegar a un majestuoso clímax que, por desgracia, se diluye, en mi opinión, en un demasiado largo y por demás explicativo epílogo. Seguramente es el final que la guionista ha escrito para la película, distinto del de la novela original. En todo caso, quizás sirva también para recuperar el aliento tras una catarata de emociones, oscuras pasiones, verdades ocultas y mentiras brutales que llenan la película y que muestran, en definitiva, la maestría de Fincher para el suspense, su mirada cargada de perversión siempre al borde de la tragedia, siempre un agudo observador de la transgresión y el crimen, con castigo o sin él. La crítica de esta semana en la película Perdida de David Fincher. Vamos con el Super 10. ¿Nos sitúan el puesto número 10 esta semana? Pues Guardianes de la Galaxia, que reaparece. Se había caído, pero no quiere estar fuera de la lista. 7 semanas en el Super 10. 9. Un toque de violencia, bajando poquito a poco esta estupenda película de Sankey, ya 11 semanas en la lista. 8. El Corredor del Laberinto, también baja ya esta película juvenil, dirigida por Wes Ball, 3 semanas en el Super 10. 7. El Gran Hotel Budapest ha caído hasta esta posición en su semana 29, que también es la última. Despedimos ya a la formidable película de Wes Anderson. 6. Torrente 5, Operación Eurovegas, cómo no, tenía que aparecer aquí, gracias a su taquilla. Primera semana, película de la semana en el Super 10. 5. El Niño recupera un puestecito, la película de Daniel Monzón, Jesús Castro, Luis Tosar son algunos de sus protagonistas. 4. La Entrega repite posición en su segunda semana, la película de Michael R. de Roskam, con Tom Hardy y John Gandolfini de protagonista. 3. El Hombre Más Buscado, otra estupenda película, un thriller armado por Anton Corbin, 4 semanas en la lista y ha subido. 2. Boyhood, aquí ya sí que no hay novedades porque están las mejores, la película de Richard Linklater, 4 semanas en el Super 10. Y a lo más alto, puesto número 1. Pues sí, La Isla Mínima, la película de Alberto Rodríguez, Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, son todos extraordinarios. 2 semanas, las 2 en lo más alto. José Manuel Esquivano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Programa que finaliza. Ahora mismo os dejamos con las noticias en Onda Cero y luego os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Volvemos mañana a las 2, la 1 de la Comunidad Canaria.